Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Casa de la Cultura de Imbabura presenta este martes 19 de agosto a las 17 horas el concierto Cuerdas del Ecuador, el evento en el que se presentará un repertorio de géneros musicales ecuatorianos, latinoamericanos y universales, se realizará en el Teatro Imbabura. La entrada es gratuita. El Teatro Ensayo presentará la obra Minúsculos Navíos en Mocache, provincia de Los Ríos. En el comienzo de la gira que realizará desde el martes 19 de agosto, este recorrido se extenderá hasta el 23 de agosto, lapso en el que visitará además Santa Fe y Quevedo, con obras como Pluma de Ángel y Canto Esperpéntico. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.